prensa es muy muy ansiosa, más que uno. Sí, es verdad. Y bueno, por ahí se filtró algo de información y bueno, hacen jugar a los tiempos un poco más apresurado por ahí lo que teníamos previsto. Pero bien, bien, la verdad que sí, porque estábamos convencidos de que lo íbamos a hacer. Estábamos viendo la forma y en qué momento lo hacíamos, pero bueno, ya estábamos convencidos, una decisión que ya estaba tomada con el grupo y bueno, hay que salir a trabajar rápido. ¿Por qué hay que salir a trabajar rápido? Porque las PASO se adelantaron los movimientos políticos, porque tenemos que trabajar mucho más para poder hablar con todos los vecinos, algo que por ahí a veces los políticos, y soy parte de la política, en los últimos tiempos de la política, es como que nos acercamos mucho más a la gente, que es un error, que tenemos que ir cambiándolo y que estamos convencidos que lo vamos a ir haciendo. Pero bueno, al adelantarse la jugada política a nivel nacional y provincial, también lo tenemos que hacer a nivel local, y ese es el compromiso que tomamos. Seguramente, no es una ironía, pero me vas a decir, no, en realidad lo que yo voy a aportar es, como siempre, el compromiso de andar en la calle, el hablar con la gente, el estar aquello y lo otro. Y está bien y es noble, seguramente me vas a plantear esto cuando, y si te pregunto, ¿qué tenés para aportar? Ahora, al margen de eso que tenés para aportar, que lo más probable que me respondas en mayor o menor medida eso, y tu experiencia como legisladora en su momento, ¿desde dónde vas a aportar? ¿Qué es lo que están conversando? ¿Vos querés, digo para ir al hueso, porque si no estamos dando vuelta, ¿crees que tu aporte sustancial va a ser integrar un lugar, como se dice en política, entrable en la lista? Sí, a ver, vos sabés que en eso siempre fui muy sincera, trato de no dar vuelta en lo que quiero. Creo que Cañuela necesita muchísima más legislación. Ajá. Que la que tuvo. Vos sabés que fui una de las que por ahí más estuvo con el tema de las obras. Hoy Cañuela sigue teniendo obras irregulares. Cañuela hoy se siente más insegura. Cañuela hoy el narcotráfico avanzó nuestra ciudad. Y son cosas que queremos trabajar y creemos, quiero que el compromiso sea mío, desde Leo Iturmendi como candidato a intendente, aportar desde lo que aprendí, de lo que me quedó por aprender, con eso puntualmente para eso. ¿Esto ya está conversado con la Unión Cívica Radical? Nosotros tuvimos una conversación con Leo Iturmendi hace un par de días, con Tito Pérez, por supuesto ustedes saben que Tito me ha acompañado muchísimo en el consejo, me ha retado muchísimo, he aprendido muchísimo de él, y bueno, por supuesto que de la Unión, con la Unión Cívica Radical en sí, con la presidenta, con lo que es orgánicamente el partido local, no lo he hecho todavía. Estoy a disposición, se lo dije a Noni desde el primer día que nos sentamos a hablar, cuando me dijo del por qué teníamos que trabajar juntos, así que bueno, estoy a disposición de poder trabajar y aportar desde el lugar, por supuesto de concejal, que considere que consideremos todos. La verdad es que yo no puedo decir qué cargo de concejal quiero, porque esto es un armado y tenemos que tomar esta competitiva, más allá de competir en unas PASO, que para mí sería lo ideal, lo que la gente necesita. La gente tiene que decir quién es el candidato, pero mi objetivo es el municipio y mi objetivo es ganar las PASO, pero no para ganarle al PRO o a quien sea, sino para ganar al Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana o como se llame, donde esté el intendente Arrieta actual. ¿Es una revancha personal? ¿Me vas a decir que no? No, claro. No, personal no. Digo por personal lo ocurrido en lo que fue el último cierre en 17. No, personal no tengo nada personal, al contrario. Trato de no mezclar la política de lo personal. Cuando digo personal, una revancha personal desde lo político, no humano. Desde lo político total, desde lo político. Ajá. Sí. De lo político sí, no de lo personal. Yo siempre digo que si cuando vos te vas a la política, a lo personal, después no volvés más. De lo político sí. La tuve desde el primer día que empecé a militar, allá cuando tenía 14 años. Y esto, digamos, cuando decís desde lo político es una revancha, porque el cierre del 17, más allá del cierre, no fueron los mejores momentos que te tocó vivir, digamos, dentro del ámbito político. No, a ver, son dos cosas distintas. Una es ganar el municipio con el mejor candidato que tengamos. Otra cosa es no haber participado en las listas, en los lugares que un sector de la política me imponía cuál era el lugar. Lo dije muchas veces y no me voy a cansar de decirlo, que yo creía y sigo sosteniendo que en ese momento el lugar no era un cuarto para mí, por el trabajo que yo tenía, que venía haciendo en la parte legislativa, se lo aclaré, y cuando me tuve que ir a mi casa, me fui y seguí trabajando, y sigo construyendo desde la política siempre. No me voy a ir de la política, lo dije siempre, y hoy estamos en Cambiemos, y voy a estar en Cambiemos hasta que Gustavo Posse decida no hacerlo más. Hoy mi espacio abierto, mi partido hoy espacio abierto, yo acompaño desde espacio abierto, o acompañamos desde espacio abierto a Leo Iturmendi, porque estoy convencida que es el mejor candidato que Cañuelas necesita para los próximos tiempos. ¿Por qué? Porque es joven, porque tiene la experiencia, porque tiene responsabilidad, porque tiene compromiso, porque tiene valores, porque sabe lo que la gente necesita. Uh-huh. Si vos fuiste, o sea, si se te ofrecieron el cuarto lugar y vos desististe de esa posibilidad en 17, imaginamos un cierre de listas dentro de la UCR que va a tenerte en un lugar absolutamente preponderante. Si a esto le sumo que en 17 dijiste que no a una lista de unidad en el cuarto lugar, no quiero imaginar lo que va a ser en el 19 cuando incluso haya cruce de listas de haber una interna. Sí, pero mira, nosotros en el 17 dijimos que no y fundamentamos el porqué. Pero trabajamos, no fuimos a las PASO, no nos permitieron, no arreglamos y no fuimos. Pero trabajamos para que Nacho fuera el candidato y Nacho ganó en las elecciones. Uh-huh. Nosotros, nuestro compromiso, más allá del cargo de concejal que no tuvimos, trabajamos y lo dejamos demostrado y lo hicimos público, y estuvimos acompañando a Nacho desde que pasó las PASO hasta que ganó. Eso se ganó porque estábamos todos y porque el sector mío se comprometió a trabajar y así lo hizo. Uh-huh. Vos, digamos, da fe que en el 17 laburaste, no, digamos, no con la dinámica de que si fueses candidata, pero que le pusiste el cuerpo. Laburamos, nosotros tuvimos el compromiso de laburar, lo hicimos público, se lo planteamos a ellos y trabajamos, sí, trabajamos uh-huh. Muy bien, y bueno, y el resultado se dio que Nacho fue quien ganó las elecciones. Uh-huh. Así que a nosotros no me desvela el hecho de haber sido concejal en ese momento, porque yo estaba convencida de lo que quería hacer y lo que iba a hacer, igual que ahora. Por supuesto que ahora, lo dije siempre, quiero estar en el consejo porque quiero seguir aportando, pero si de ese acuerdo dice que no voy a estar en la lista porque voy a estar en algún otro lado después, o porque considera Noni que no, lo vamos a, por supuesto que lo vamos a hablar, pero sí el compromiso quizás de esta vez con aquella es que tenemos más experiencia los dos y que Leonardo, que Noni tuvo para conmigo palabra quizás de elogios que en aquella oportunidad no la tuvieron o no la reconocieron, pero por ahí por mezquindades. ¿Qué haces, Carolina? ¿Cómo andas, Jorge? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Sos terrible. ¿Vos decís? Escuchame una cosa, ¿cómo se ven para la interna? A mí me encantan las internas. Mi origen de radicalismo, desde que empecé a los 14 años, siempre hubo internas. La verdad que no está mal cuando vos tomás el compromiso de que, más allá de cuál fuera el resultado de una interna, trabajes. Si te toca ganar, liderás, y si te toca perder, vas a acompañar. Ese concepto lo tuve siempre, lo aprendí y lo hice. Por lo tanto, a mí me encantan las internas. A mí me encanta que la gente pueda elegir quién es el candidato que gobierne su ciudad. Que no te lo pongan a dedo, que la gente te conozca, que te conozca por la calle, por la foto, por los medios. Ustedes tienen un lugar o cumplieron un lugar preponderante en mi vida política, si querés, que es la parte de la prensa. Yo todo lo que hice siempre lo hice público, y siempre cuando me han ido las cosas mal también lo he hecho público. Uh-huh. Y eso la gente también lo reconoce y lo sabe, y yo también les agradezco a todos los medios que esa posibilidad siempre la tuve. Entonces, que la gente elija y diga, che, mira, si Carolina es buena, como concejal fue buena, fue mala, fue regular, la votó, no la votó, y Iturmendi fue esto, fue aquello, lo voto, no lo voto. Que la gente tenga la posibilidad de votar, como también tenga la gente la posibilidad de elegir si el próximo intendente es Gustavo Arrieta o no, también lo tiene que elegir la gente. Ayer, obviamente esto se filtraba, yo lo contaba antes, vos no lo habías dicho, ni mucho menos, pero ¿qué te dijeron? El sector del vecinalismo, que siempre estuvo muy cercano a vos, que trabajaba en conjunto con vos, cuando se enteraron de esta decisión que tomaste? ¿Te apoyan? ¿Van a seguir tu línea o prefieren verla de afuera? Mira, yo te voy a ser sincera, el sector del vecinalismo, por llamarlo de alguna manera, yo lo voy a poner con nombre y apellido, porque la verdad es que, aparte de ser quienes están, me han acompañado siempre, y aparte son mis amigos, que es Pablo y Luis, Pablo Olveira y Luis Ruete. Cuando yo decidí participar con ellos allá hace mucho, ellos me dijeron siempre que tenían la libertad de poder hacerlo lo que yo quería, como yo quería, y después quedó una amistad. Así que cuando yo tomé la decisión con Espacio Abierto de acompañar a Iturmendi, se lo comenté a ellos, y ellos me dijeron que fue una decisión mía, por supuesto, y que ellos iban a estar conmigo en lo que yo necesitara. Ah, bueno, un apoyo a vos y a tu decisión, entonces. Sí, total, por eso me escucho con un eco. Uh-huh. No, está bien, ¿eh? Pero por eso, nosotros, cuando decidimos hablarlo, yo lo hablé con ellos dos. Uh-huh. Y ellos me dijeron que contaban con el apoyo. No sé puntualmente del espacio vecinalista total, no lo podría decir, pero sí con el apoyo personal, porque lo han hecho siempre, y yo he puesto algo en las redes sociales y ellos me han acompañado, y cuando yo he necesitado algo políticamente, ellos también estuvieron. Uh-huh. ¿Los días que vienes, cómo son, o cómo fueron a partir de ayer, una vez que se dio a conocer la noticia? Bueno, se adelantó la campaña, claro, porque el teléfono no dejó de sonar, y porque los mensajes, y cuánto de cierto y cuánto de mentira, qué sé yo. Y bueno, entonces ahí hablé con los chicos y dije, bueno, lo que íbamos a hacer la semana pasada lo hacemos ahora. Se adelantaron los tiempos y bueno, tenemos que salir a la calle a jugar, y es lo que más me gusta. ¿Qué grandes chances tienen o no de ganar el municipio? Yo creo que todas. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer el compromiso de saber lo que quiere el vecino y empezar a hablar, que la gente te conozca, que te demostrar lo que nosotros podemos hacer, y lo que somos jóvenes con muchísimas ganas de que Cañuelas cambie, se lo tenemos que plantear a los vecinos.